buenas tardes a todos y bienvenidos, seguís escuchando la 97.0 y ahora sí amigos, esto es Radio Barrio, muy bienvenidos a todos, esperamos que hayáis disfrutado de las vacaciones y que hayáis tenido un buen verano porque nosotros hemos venido muy calentitos con los motores en marcha para traeros como siempre lo más nuevo de todas nuestras secciones. Y ahora recordaros que estamos ampliando programa, así que os traemos unas nuevas y bonitas secciones. Así que antes de empezar, como siempre, mi consejo desde aquí, poneros cómodos, escoger un buen sillón, agudizad los oídos y no dejéis de sintonizarnos. Y para continuar, os voy a dar un poquito de nuestro sumario. Os traemos la sección Otaku con entrevista en Japón. Os traemos también la sección de Euskadi Kirolak, entrevista a Eneko Van Orenguren. La sección de música con la canción de Camarón. Luego tenemos otra sección nueva que se llama En un lugar de la mancha. Luego también tenemos otra sección que es Euskal Chocoa con Joseba, que también es otra nueva sección. Tenemos una entrevista solidaria a Bea de Boroville. Y otra nueva sección de reporteros por el mundo. Todo esto y mucho más y alguna sorpresa, así que si queréis seguid escuchándonos porque vamos arrancando. Buenas, tenemos aquí a Bea Silva de Recreados, que ya es tan amable de hablarnos de Borovide, del primer festival de basura y economía circular que llega esta semana a Bilbao la Vieja. Muy buenas tardes y gracias por tu colaboración. Hola, gracias a vosotros. Pues nada, ¿qué me puedes contar de Borovide? Borovilbi es un festival sobre basura. Le estamos organizando gente que trabajamos con basura de muy distintas formas desde hace tiempo aquí en el barrio, en San Francisco. La idea era pues juntarnos para hacer actividades y con una intención en parte política, en parte educativa. Darnos a conocer, dar a conocer lo que hacemos y también como difundir un poco esta filosofía de la basura como fuente de creatividad y de recursos. ¿Qué actividades tenéis para el festival? Pues va a haber un montón de actividades, son todas gratuitas y para todos los públicos. Vamos a empezar con 3 días de cine y luego hay talleres muy variados, desde gente que trabaja con lana, que van a enseñar técnicas de fieltrado, va a hacerse un hinchable con bolsas de basura, con bolsas de plástico, un gran hinchable, va a haber conciertos y además una visita guiada a los instrumentos que hace gente también con basurilla. Los conciertos, también habrá comida, una asociación que rescata comida de la basura. Habrá un taller de máscaras hechas con retazos de ropa, de bolsos hechos con lona de cartelería, o sea, como verás son cosas bastante, y también uno de placas solares, de uso básico de placas solares. ¿Cómo se puede enterar la gente dónde es para que pueda acudir, vamos? Vale, bueno, todo el festival, excepto 2 días de cine que serán en Bilboarte, va a suceder aquí en la Plaza Corazón de María, en el barrio de San Francisco, en distintas lonjas. Esto también es importante porque queríamos que el festival sucediera, fuera coherente y sucediera también en un lugar desechado, como estas lonjas llevan cerradas en estado de abandono tantísimos años. Hemos peleado para que nos las presten. Entonces, cada taller será en una lonja, habrá una señalética que indique, y en el programa hay un mapa con las lonjas y qué actividad hay en cada una. Y todas las actividades están súper detalladas en la web, que es borobilbi.org. Entonces va a ser a lo largo de esta semana, los talleres son viernes, sábado y domingo. Bueno, pues nada, muchas gracias y nada, que salga todo muy bien. Pues gracias a vosotros, a ver si os animáis a venir a alguna de las actividades. Por descontado, cuenta con ello. Intentaré que todo el mundo lo escuche, porque radio, porque salen buenas cosas con Radio Barrio. Hace unos días ha fallecido una persona sin hogar en Baracaldo. Desde Bestevi organiza una concentración el jueves a las 12:30 en el Ayuntamiento de Baracaldo. Desde el barrio lo sentimos, mandamos nuestro pésame a sus familias y amigos. ¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz? ¿Germinó la semilla del cielo azul? Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco nada cuesta, seguro más. De sol, espiga y deseo con sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo allí donde me recreo. Sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo, y abrimos el sitio de mi recreo. Silencio, aliento a esta locura. Donde me recreo. corazón. Gracias. Botoa eman nahi dut, gizartea erdibituko dela dinue, baina autoeskundetan ez da gizartea zatitzen. Botoa eman nahi dut, emaitza errespetatuko dudalako, gizarte aurrerakoietan gatazkak botoaren bidez konpontzen direlako, eta nik gizarte aurrerakoi batean bizi nahi dut. Botoa eman nahi dut, nire helburu politikoak demokraziaren bidez lortu nahi ditudalako, pertsona heldue garelako, eta etorkizunaren jabeak. Ez dudalako nahi beste batzuk nire ordez erabaki dezatela. Nire erabakiak neronek hartzen ditudalako. Botoa eman nahi dut. Bozkatzea debekatuta dagoen tokietan ez dagoelako demokraziarik. Demokraziak ez daukalako atzakirik. Zaroazpen egoratik agredentzeko botoa eman nahi dut. Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, ay, ay, ay. Trabajando en el carbón, cocinando. Buenas tardes, me llamo Miguel y hoy comenzamos una nueva sección que se llama Reposteros por el Mundo. Hoy voy a hablar de diferentes postres que nos podemos encontrar por el mundo. Hoy en concreto vamos a empezar hablando de algo muy cercano de los jesuitas, un pastel típico de Bilbao. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. Sin perder más tiempo, que comience Reposteros por el Mundo. El origen de este riquísimo pastel no está muy claro. Según sabemos, el primer jesuita lo elaboró un pastelero bilbaíno que trabajaba en una pastelería en Portugal. ¿Cómo llegó entonces este pastel a Bilbao? Pues se supone que cuando este pastelero volvió a Bilbao, se trajo la receta con él. Por eso, estos pasteles los podemos ver también en las pastelerías portuguesas. Ahora que sabemos un poco más sobre los jesuitas, vamos a contar cómo se elaboran. Ingredientes: una lámina de hojaldre, salen 12 cabellos de ángel. Para el relleno, una clara de huevo, 200 gramos de azúcar glax y almendras laminadas. La elaboración: se enciende el horno a 180 grados. Se espolvorea la mesa con la harina, se extiende la masa con un rodillo de forma que quede fina. Cuando está preparando se pasa una brochita para quitar la harina restante para que luego no se queme en el horno. Se divide la masa imaginariamente en dos. Se pone el cabello de ángel sobre una de las dos mitades y se pliega la otra sobre esta. Una vez hecho esto, se aplasta un poco. Se prepara una glasa, para ello se bate la clara de dos huevos y cuando empiece la espuma se le añade el azúcar glass y se sigue batiendo hasta conseguir una consistencia espesa pero que se pueda extender. Se pone la glasa sobre la parte superior del hojaldre doblando con cuidado que lo cubra bien de forma uniforme. Se pone encima la almendrada fileteada y para finalizar se mete los triángulos al horno precalentando unos 15 o 20 minutos y ya solo queda disfrutarlo. ¡Oguín! Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. ¡Ah! いつまでも追いかけてるあなたの残像を夢に見る横顔はあの頃のまんまで背の高い草並みに走り去って消えた思い出す記憶をかき分けと僕はもどかしくも息を切らして最後。 Muy buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a vuestro programa Radio Barrio. Mi nombre es Eli y es un placer estar de nuevo con todos vosotros aquí. Este mes os traigo un programa un poco especial para ir abriendo boca después de las vacaciones. Tenemos en el estudio a un compañero, compañero de la asociación Susterra y también amigo, que nos viene a contarnos una experiencia un poquito especial. Y ya que ya sabéis que esta es vuestra sección de anime y manga, o como le hemos cambiado el nombre ahora mismo, la sección otaku, nos viene a contar un poquito su experiencia en un viaje que ha tenido recientemente a Japón. Entonces yo tengo mucha curiosidad, Feder, buenas tardes, bienvenido. Arracha Leonelli, buenas tardes. Tengo mucha curiosidad y es que ya sabes que este programa es un programa japonés. Entonces, una de las primeras preguntas que yo te haría, que yo creo que es, vamos a decirlo así, un poco curiosa para algunos y sobre todo para mí, esta es especialmente mía, y es que, ¿qué puede costar un viaje a Japón? Bien, pues he de decir que pensamos que es muy caro el viaje a Japón. Lo que es caro es el avión, porque luego una vez que llegas allí, comer y dormir es francamente barato, si sabes buscarlo. Allí restaurantes y sitios para dormir hay a patadas, casi como bares aquí. Y además ellas y ellos están muy acostumbrados a dormir y comer fuera. Y entonces, bueno, el vuelo, mirándolo con antelación, a mí me ha salido unos 800 euros, ¿vale? La ida y vuelta. Y luego lo que te quieras gastar ahí, porque claro, yo también tengo amigos que han ido a Japón, pero han ido de viaje en novios, entonces han gastado bastante más. Puedo decir, a mí en total me habrá costado unos 1.800 euros. Ah, bueno, no está mal. Bueno, amigos, ya sabéis, o sea, un viajecito a Japón, una cosita barata, 1.800 pavazos. otra de las cosas, por ejemplo, que me llaman a mí la atención es qué costumbres notas de diferencia de aquí, de estar en España a ir allí. O sea, el cambio de una cultura a la otra, pues obviamente es drástico, ¿no? Entonces, ¿qué me destacarías de las costumbres que puede haber allí? Bueno, pues realmente nos parecemos en muy poco. A mí lo que me ha llamado mucho la atención, después de al volver, lo que piensas, ¿no? Cuando has reposado un poco lo que has visto, es que viven para trabajar. O sea, allí, para que nos hagamos una idea, la jornada laboral es de 9 horas diarias durante 6 días. Su día libre es el sábado. Y luego tienen 15 días de vacaciones al año. Pero luego, eso, lo oficial. Claro, nosotros allí estuvimos en casa de un amigo que lleva allí 10 años. Y claro, aparte de esto, nos comentaba, ¿no?, que llegar e irte a tu hora del trabajo está mal visto. Entonces, lo normal es llegar media hora antes e irte una o dos horas después. Una hora ya sabemos, porque cuando saludan solamente se inclina la mitad de la espalda, ¿no? otra de las cosas, me gustaría que me harías una recomendación, porque yo sé que Japón es uno de los países con más, uno de los que tienen más turismo. Entonces, a mí me gustaría saber qué me recomendarías si yo me iría a Japón para poder ver, para poder visitar. Hombre, lo bueno que tiene Japón es que el país es precioso. Yo he estado de Tokio hacia el sur, o sea, el norte yo no lo he visto porque he estado 15 días y no nos daba tiempo a material. A mí lo que me ha gustado mucho ha sido Kioto, que para ser una gran ciudad tenía muchas cosas para ver, y luego la zona rural del entorno de Takayama, lo que es Nagano y todas las montañas. Uh-huh. ¿Notas diferencia en el trato al ser una persona de extranjera? O sea, ¿el trato a los extranjeros con las personas que hay ahí, notas que es un trato diferente? No, yo creo que lo que hemos notado es son súper serviciales. No dominan el inglés, o sea, no dominan el inglés, quiero decir, pueden tener un nivel de inglés como parecido al que tenemos aquí. Y sin embargo, si tú le preguntas cualquier cosa a un japonés, aunque no sepa inglés, va a hacer todo lo posible por ayudarte. Y eso, luego también el tema del espacio físico allí, que no son muy amigos de tocarse, ¿no? Pero todo lo que sea ayudar... Ahí yo sería feliz. Todo lo que sea ayudar, ellos lo van a hacer, ¿eh?, por ti. Muy bien. Y a ver, de un poquito, el tema de gastronomía y así, o sea, ¿qué comidas me has comido allí? A ver, cuéntame un poquito, porque he llegado a oír alguna cosa un poco así morbosa, entonces a ver si me aclaras este punto. Bueno, pues a mí me gusta mucho el tema del pescado. Hay que decir que pues todo el sushi y todo esto, ahí vamos, es un nivel, además, bastante más barato lo que tenemos aquí. Me he puesto morado a pescado crudo y eso sí, me han preguntado mucho, ¿te has comido pulpos crudos? No, no me he comido pulpos crudos, no he probado la ballena ni tampoco el fugu. Pero bueno, todo lo que es pescado. Había oído algo de unos bichitos en un palito en plan pinchito. No sé si será leyenda urbana o no. No, yo te puedo decir que lo que he probado allí así un poco, digamos, marciano, han sido grillos. Pero bueno, unos grillos así garrapiñados que solo saben azúcar. Buah, chaval. Y si no te comes eso, te echan del país, ¿no? O sea, por no saber encajar, ¿no? No, eso es más por el morbo de dices, ah, mira, grillos, vamos a probarlos, que igual aquí... Como aquí el marisco, ¿no? Eso me faltaba mayonesa. bueno, y ahora yo te voy a hacer una pregunta un poquito última y ya un poco más peliaguda. Ahora te voy a preguntar, hazme una crítica. ¿Qué me criticarías? ¿Qué me dirías que hay de malo en poder ir a Japón? Yo, pues un poco volviendo a lo de antes, ¿no? Yo creo que básicamente viven para trabajar y el ocio y tiempo libre realmente no lo tienen porque tampoco lo conocen, culturalmente no lo conocen. Entonces nos ponían como ejemplo, se jubilan a los 65 y mucha gente se jubila y sigue trabajando aunque sea de voluntarios porque como nunca han tenido ocio, no se saben gestionar luego su tiempo libre. Entonces yo creo que es un nivel de consumismo y de capitalismo tan avanzado que realmente choca. Y más teniendo en cuenta, yo el año pasado estuve de vacaciones en Cuba y ha sido como el agua y el aceite. Entonces, yo no sé si más allá de Japón, no sé si Corea del Sur será parecido, pero la verdad es que el nivel es impactante. Yo no mucho. Sé si ya habrás llegado a ver esto, porque has comentado que has estado 15 días, 15 ¿no? días, entonces sí. Igual no habrá coincidido, pero a mí sí que me han comentado que el Año Nuevo y Navidades, o sea, es un despliegue de música, de fiesta, de también de fantasía, ¿no? Por todo el tema de cohetes y así. Entonces, quiero saber, o sea, no habrás llegado a ver algo así, ¿no? O sea, uno de mi cuadrilla, porque yo voy para ahí, porque uno de mi cuadrilla estuvo el año pasado, en diciembre, claro. sin haber estado allí, viendo cómo es en temporada normal, que tú llegas, aterrizas en Tokio y ves de repente un despliegue de luces, ruido, sonido, que es que te aturulla, o sea, no me puedo imaginar cómo puede ser el tema de la Navidad, porque también, como te digo, está muy vinculado al tema de consumir, y este amigo mío me comentaba que es una cosa apabullante. Yo no lo he llegado a ver, pero viendo cómo está en, digamos, temporada normal, no me lo puedo llegar ni a imaginar. Vale. Pues amigos míos, hasta aquí hemos llegado y como os digo siempre, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ha sido un placer estar con todos vosotros al otro lado de las ondas de esta radio. Eder, muchas gracias por estar aquí, ha sido un placer. Es que arigato a vosotras por la invitación. Y os vuelvo a repetir, como siempre amigos, ha sido un placer y nos vemos en el próximo programa. までも追いかけてるあなたの残像を夢に見る横顔はあの頃のままで背の高い草並みに走り去って消えた 思い出す記憶をかき分けと僕は もどかしくも息を切らして最後は届かずに遠く何年前のことでしょう二度と戻れないあの場所に降りてきてしまった僕の心さもしも夢ならば取り戻せないのならこの気持ちは Hola, buenas tardes. Mi nombre es Unai. Ahora os dejo con la canción La Alba, de un artista que no necesita presentación, el rey del flamenco, Camarón de la Isla. detrás de la cortinita se adivinaba tu cuerpo, el color de tu carita mirándose en el espejo. Ese pajarillo que en mi reja se puso, yo a mí me adiviné y chico ya después de volar, que me dio mucha pena y no sé volar. Era tan grande mi dolor, era tan grande mi dolor, que me encontraba con manito en la cama y por Dios se me mostró de todo, que me quitara esta fatiga que yo tengo dentro o de mi corazón. Ya le vamos a meter todo, la sangre te quita y ya queda mi loca, maestro. Ya la sangre te quita y ya queda mi loca. Bilbao, Bilbao, Bilbao, cada día te veo más guapo. Bilbao, Bilbao, Bilbao, nuestro mocho alegre y chimbero. Bilbao, Bilbao, Bilbao, pueblo mío al que yo más quiero. Bilbao, Bilbao, Bilbao, salgo vivo en humor y salero. Bilbao, Bilbao, Bilbao, cada día te veo más guapo. Bilbao. Buenas tardes, soy Andrés. Voy a estrenar este nuevo espacio de curiosidades de Bilbao, en un lugar del bocho. Las anécdotas que vamos a relataros las hemos recopilado del libro escrito por Tomás Ondarra y John Uriarte. El libro se titula De Bilbao de toda la vida. Si tenéis curiosidad sobre temas de nuestra Vizcaya, os recomiendo que los leáis. Las siete calles son los machirenes del casco viejo singular, donde mejor te lo puedes pasar. Bilbao, Bilbao, Bilbao, cada día te veo más guapo. Vamos a hablar de la baldosa de Bilbao. Sus medidas son 15 por 15 centímetros y su diseño se compone de 5 círculos. Fue diseñado por el Ayuntamiento de Bilbao en el año 1942. Hay quien opina que el diseño es un plagio al diseño de Gaudí de Barcelona. El material con que está fabricada esta baldosa es de cemento reforzado con virutas de hierro. La fábrica donde se elabora esta baldosa hidráulica está ubicada en la calle Mena, en el barrio de Zabala. Os invito a fijaros en este pavimento histórico y muy nuestro, cuando andéis por las calles del Bocho. Bilbao, Bilbao, Bilbao, cada día te veo más guapo. Bilbao, Bilbao, Bilbao, nuestro Bocho alegre y chimbero. Bilbao, Bilbao, Bilbao, pueblo mío al que yo más quiero. Bilbao, Bilbao, Bilbao, salgo vivo en un morisalero. Bilbao, Bilbao, Bilbao, cada día te veo más guapo. Spinning TV. Buenas tardes, les habla Raúl y esto es Euskadi Kirola. Después de un verano donde espero que todos ustedes lo hayan pasado muy bien y disfrutado mucho, ya estamos de nuevo de vuelta para continuar con Euskadi Kirola. En el espacio de hoy vamos a charlar un rato con un deportista que se acaba de proclamar campeón de liga y que este año va a poner punto y final a su trayectoria como remero. Se trata de Eneko Van Horenbeke, remero de Urdaibai. Antes de comenzar a hablar un rato con él y entrevistarle, vamos a presentarle un poquito para aquellos que no lo conozcan demasiado. Eneko Van Horenbeke Bilbao nació en Bilbao el 26 de abril de 1979, aunque es natural de Getxo. Es un remero que comenzó en el año 1995 como canterano de Arcote, club de remo de Plencha, y actualmente desde 2012 hasta ahora ha remado en Urdaibai Bermeo, compitiendo en la liga de remo ACT. Fuera del mundo del remo también ha sido conocido por su participación en el programa El Conquistador del Fin del Mundo. Buenas tardes, Eneko, arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Qué tal? Bien, bien, la verdad que ahora bien. En primer lugar, felicidades por el título conseguido en Portugalete, el 17 de septiembre. Nada, es que ricasco. La verdad es que ha sido un año duro, que empezó con mucha incertidumbre, pero ha terminado con el colofón de la liga ahí en Portugalete, así que encantado de la vida. Pues muchas felicidades. Me imagino que habrá sido algo muy especial y muy bonito para ti terminar tu trayectoria de esta manera, ¿verdad? Sí, yo creo que no se podía terminar mi carrera deportiva de mejor manera, ¿no? No, ya te digo que alargué un año más de remo porque Urdaibai se quedaba en cuadro el año pasado con tanta baja de remero, de equipo técnico y demás. Y pues me convencieron para ayudarles un poquito a mantener el nivel y hubo bastante más suerte de la que esperábamos justo luchar para entrar en tandas de honor y mira, al final hemos ganado el campeonato de Euskadi, de España, la Liga y la Concha por los pelos. Parecía que teníais el título bien encarrilado desde hacía bastantes regatas, pero hasta la última regata habéis tenido que sufrir, ¿no? Sí, yo no sé quién pensaba que teníamos el título en el bolsillo, había gente que te decía, pero no, Hondarribi ha sido un bote que en los últimos años ha dado un nivel increíble, espectacular, y para nada, los remeros ya sabíamos que iba a ser muy difícil ganar este título, así que había un poco de euforia también en el pueblo, ¿no? Que aquí, no, contra Hondarribi no te puedes relajar ni un segundo porque nunca lo puedes descartar. Ya, se ha visto que no lo han dado por perdido hasta el final. No, ese ya te digo, es un bote que lleva dando un nivel últimamente los últimos 4 años, que si no llega a haber estado Urdaibai estaríamos hablando de una de las, o la mejor tripulación de la historia, una de las mejores. Y una mala suerte coincidir con nosotros en la misma época. Probablemente sí. Hemos dicho ya que te retiras, ¿ya no vas a remar más? Me retiro, me voy de entrenador al club de remo de Getxo, pero eso de no remar más no lo sé, ojalá me retiren del todo, eso querría decir que en Getxo hay unos remeros de la leche y que no hace falta que yo les eche un cable y solo les transmita mis conocimientos. Me encantaría que fuera así, pero a ver, no descarto este año que me toque también remar alguna regatilla. ¿Te ha costado mucho tomar la decisión? Siempre cuesta, ¿no? Dejar un club, un pueblo en el que me han tratado excepcional, vamos, yo me siento casi primero gechotarra y seguro segundo bermeano. Me han tratado muy bien, me han mostrado cariño a la afición, siempre han apoyado en mí, me han permitido, pues eso, trabajar y compaginar mi trabajo de tele, faceta televisiva, etcétera, y me han puesto todas las facilidades del mundo, así que eso cuesta decir adiós a gente con la que ya no es compañeros o directivos, para mí son amigos. Tiene que ser algo bastante difícil, sí. Sí, y he tenido que meditar mucho la decisión, varias veces se me ha pasado por la cabeza, joder, sigo un año más. Yo siempre he dicho, si el remo hubiese sido profesional, seguiría remando en Bermeo seguro y hasta que mi cuerpo aguantase. Bueno, ahora vamos un poquito a tus comienzos como remero. ¿De dónde viene tu afición por el remo? Pues la afición del remo me viene de que tenía un compañero que era remero, yo andaba en piragua y en natación. Y como siempre estaba yo entrenando solo, tan joven, en natación solo, en piragua solo, y digo, me comentó mi compañero, oye, ¿por qué no vienes al remo? Que aquí siempre estamos varios juntos, hay buen ambiente. Y dije, pues voy a probar. Y desde ahí ya me enganché por completo. ¿Cómo comenzaste en el remo? Por casualidad, ya te digo, por un compañero que la madre estaba en la directiva del club, el chaval necesitaba más gente porque habían dejado y yo me dedicaba a la piragua, probé piragua y remo ese año y ya tuve suerte de ganar campeonato de Vizcaya en remo y me quedé ahí. Es que era lo tuyo, ¿no? Que se te daba bien y... Sí, se me dio bien. No esperaba que se me diese tan bien. Mira, gracias a Dios, pues tomé buena decisión en el cambio de deporte porque luego se ha visto que con el palmarés que tengo, pues no me he equivocado. Eso es. Has conseguido en toda tu trayectoria ganar 21 banderas. ¿Qué supone esto para ti? Bueno, al final no cuentas. Banderas habrá muchas más, porque luego hay descensos, hay campeonatos de bateles, de trainerillas, hay un montón de títulos por ahí que no se contabilizan. Pero bueno, la verdad es que me hubiese conformado con ganar una concha. Era el sueño con el que empecé y gracias a Dios pues lo he cumplido con creces. Me refería a Banderas, lo que contabiliza la liga, ¿eh? ¿Cuál ha sido la más especial para ti o de la que más recuerdos tengas? La más especial, la primera concha. La primera concha porque era yo un chavalillo, tenía 22 años, salía de Arcote de haber luchado como mucho por un campeonato autonómico, nunca ni siquiera uno estatal, y pues pasé a ganar, ya te digo, lo que era el sueño de cualquier remero, ¿no? Ganar la concha con 22 años para mí era algo impensable. ¿Y la peor? ¿La de peor recuerdo, quizá la de la última concha donde partís como favoritos y se escapó la victoria? Para nada, la última concha para mí nosotros no hemos fallado. Fue Caprichos de la Mar, que el sorteo de calles juega también su papel imprescindible hoy en día. No hay tanta diferencia entre un equipo y otro y las calles pues son determinantes con una mar así y un viento así. El peor recuerdo que tengo yo hasta hoy día es la concha de 2013, que ganamos los dos días en el agua y pues por un choque de palas y una mala decisión luego, que fue un poco sospechosa de los jueces, nos quitaron la bandera que habíamos ganado en el agua. Eso sí que tiene que dar rabia, ¿verdad? Sí, cuando demuestras que eres el mejor en el agua y de repente te quitan a ti el premio, por, ya te digo, por un choque de palas que en cualquier reglamento pone que son 3 segundos de penalización como mucho y así hubiésemos ido ganando la bandera. Pero bueno, nos descalificaron por abordaje, que nunca sucedió. Pero no voy a volver al pasado. Ya te digo que es el momento peor de mi trayectoria deportiva. Durante toda esta trayectoria, ¿nos puedes contar alguna anécdota curiosa que te haya ocurrido? Anécdotas curiosas pasan 15.000. Pues una que me pasó, que iba a un campeonato de Euskadi, se me paró la moto, no llegaba para salir con el equipo y me tuve que tirar en mitad de la carretera, yo en un carril, la moto en el otro, como que había tenido un accidente porque no me paraban haciendo autostop. Y veía que no llegaba, me tiré y cuando me para la chica y se baja casi le da un infarto cuando me levanto. ¿Me llevas, por favor, que no llego? ¿Cómo es la rutina de entrenamiento de un día tuyo? Pues la rutina es eso, sacrificio, esfuerzo, levantarte prontito para desayunar limpio. Suelo correr a las mañanas, intento correr siempre 40 minutitos, media hora 40 minutitos por los acantilados de Getxo. Y luego ya me desplazo hasta Bermeo y pues eso, hacemos un poco el invierno más sesión de pesas, más de gimnasio y en verano más de agua y de chispa y velocidad. ¿Es tan duro la vida de remero como pueda parecer? Es mucho más dura la vida de remero de lo que pueda parecer y que lo que pueda pensar cualquiera. No tienes verano, se compite todos los fines de semana, encima cada día, pues eso, se quiere récord tras récord, la exigencia es mucho mayor. Nos cuidamos como deportistas profesionales, atletas de élite, lo que pasa es que es un deporte que no está reconocido así ni está profesionalizado, pero la exigencia es de profesional de altísimo nivel. Vamos, que queréis mejorar día a día todo, ¿no? Eso es. Yo me encantaría, incluso dejando el remo, algún día luchar por los intereses de los remeros y siempre estar a favor de hacer una asamblea y una asociación de remeros, porque creo que los remeros se merecen mucho más de lo que están recibiendo, no solamente a lo económico, sino a que vas a una regata, se supone que es la Liga San Miguel Euskolabe, lo como quieras llamarla, y hay muchos sitios en los que no tienen ni agua caliente para ducharte los que salimos en la última tanda. Entonces eso me parece que hoy en día es vergonzoso y que no se puede permitir. Bueno, pues ya queda tu mensaje, ¿eh? Sí, esperemos que vayan mejorando las cosas poco a poco por el bien de remo. ¿Un remero profesional como tú tiene que hacer algún tipo de dieta especial? Todos los remeros hoy en día tienen que hacer dietas especiales porque remamos muy por debajo del peso que tiene una persona en condiciones normales. Yo, por ejemplo, mido un 87 y compites al final en la concha con 81 kilos, 82 kilos. Estando musculado, entonces al final estás a pechugas, ensaladas y ya aborreces hasta la comida. Te empequeñece el estómago, pero la comida no le echas ni sal, ni le echas casi aceite, ni le echas nada. Tú dejas el remo este año, pero ¿qué crees? ¿Que dejas un buen futuro en el remo? Pues hombre, el futuro a corto plazo por lo menos parece que está asegurado. Desde que se ha metido el Skolabel también, se garantizan 4 años de liga de remo. Los clubes, yo creo que, y los ayuntamientos ahora están apoyando bastante las escuelas municipales, entonces con eso se garantizará. Lo que hace falta, a mi parecer, va a ser eso, profesionalizarlo un poquito más y que apoyen más las televisiones para que haya un reconocimiento social que haga que los chavales jóvenes pues puedan reflejarse en un remero, como hacen siempre. Solo ven fútbol en la tele, pues yo quiero ser futbolista. Si viesen remeros que también son reconocidos, pues igual los chavales pequeños sería su sueño ser remeros. Ya. Las mujeres vienen pisando fuerte. ¿Crees que llegará un momento en que las ligas femeninas y masculinas, bueno, pues estén a la misma altura? Hombre, eso es difícil de saber. Sí es verdad que están pisando fuerte, que se está apoyando mucho el deporte femenino, Pero, como yo digo, siempre todo hay que ir poco a poco. No se puede pretender en 4 años hacer lo que ha venido haciendo otra disciplina durante 100 años, ¿no? ¿Que tienen que ir cogiendo el mismo papel que los hombres? Por supuesto. Pero cada cosa lleva sus ritmos, sus tiempos y poco a poco. Este fin de semana, bueno, pues ha sido tu última regata en Portugalete y además con el título de liga. ¿Qué has sentido? Pues fue un momento así contradictorio porque era alegría por haber ganado la bandera, pero a la vez un poco de pena porque me despedía ya definitivo de lo que era remo y de mis compañeros. Nada más terminar la regata, pues eso, en un segundo lo celebré y luego de la misma fui despidiéndome uno a uno de todos los compañeros, agradeciéndoles todos estos años que habíamos compartido y que había sido un placer estar con ellos. Una mezcla de sensaciones, entiendo, ¿no? Sí, ya te digo que por una parte quería que terminase la temporada ya para ganar y poder celebrar, pero por otra decía, joder, que dure un poquito más, que ya esto se me va a pasar a mí y no voy a poder disfrutar de estos momentos. Para la gente joven que quiere ser remero profesional como tú, ¿qué mensaje les mandarías? Pues que si quieren llegar a hacer algo en el remo, que amen mucho este deporte, que lo tengan clarísimo y que estén dispuestos a 3 cosas, que es esfuerzo, sacrificio y capacidad de superación. Que amen el remo por encima de todo, porque si no, no vas a llegar. Es tan duro el remo que o te gusta mucho y lo llegas a amar, o no vas a llegar lejos. ¿Y dejas muchos amigos en el mundo del remo? Sí. La verdad es que me llevo amigos no solo en Bermeo, en muchos clubes, gente que está y aficionados de otros equipos, que luego también, si no ganas su equipo, te apoyan porque estás tú en Bermeo, ¿no? Hay gente que te dice, no soy de Bermeo, pero si no ganas el mío, que gane el tuyo, que yo quiero que ganes tú. Entonces, la verdad es que he hecho grandísimos amigos en diferentes ciudades y pueblos. Eso tiene que ser muy bonito. Para mí es lo más bonito del remo, el cariño de la gente. Los títulos al final, si te los llevas, con el tiempo no me voy a acordar si quién ha ganado tal año o quién ha ganado tal otro. Sin embargo, el cariño de la gente y las caras de la gente te las llevas siempre contigo. Antes de finalizar con la entrevista, sí que nos gustaría, bueno, pues que nos contaras un poco sobre otra faceta tuya. Aparte del remo, eres también conocido por el programa El Conquistador del Fin del Mundo. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? El Conquistador del Fin del Mundo, yo siempre he dicho que junto al remo ha sido la mejor experiencia de mi vida. Es durísimo también, es que veo muy reflejado lo que son los valores y el sacrificio y esfuerzo del Conquist con lo del remo. Entonces, es una experiencia inolvidable, se la recomiendo a todo el mundo. Así que si van a venir pensando qué es lo peor que han hecho en su vida, pero con el tiempo mejoras como persona, valoras todo mucho más, te das cuenta que las cosas materiales no son necesarias y que puedes vivir con la mitad de cosas siendo mucho más feliz. Con lo básico, digamos, ¿no? Eso es. Con lo básico, incluso yo agradezco cuando he ido al Conquist que me quiten el móvil, porque el móvil me está volviendo loco, y sobre todo estos días, entre entrevistas de radios, de teles, de tal, digo, por favor, que me lleven al Conquist de nuevo, por favor. ¿Y no te has planteado alguna vez dedicarte a la televisión? Hombre, sí se me ha pasado por la cabeza dedicarme a la televisión. Lo que pasa es que las cosas que me han ofrecido en televisión, pues la verdad es que no me han encajado del todo para dedicarme solo a ello. Y yo siempre digo que te tiene que gustar lo que haces, no solo por salir en tele y decir, va, como salgo en tele, cojo. Me gustaría eso, que me llegase la oportunidad de un programa deportivo, o más tirando a presentador, otro tipo de historias. Pero bueno, con trabajo y con perseverancia, yo creo que algún día se me dará la oportunidad, y si pasa, pues la intentaré aprovechar. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Eneco, y mucha suerte en el futuro. Un saludo. Vale, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Agur. Spinning TV. Hemos terminado ya, espero que les haya gustado. Esto ha sido Euskadi Kirolak. Volvemos en el próximo Radio Barrio con más deporte. Un saludo y como siempre a Opa Athletic. Y vuelvo a enloquecer una noche más, otra noche acompañado con Radio Barrio. Vuelvo a lo que sé, una noche más, otra noche acompañado por mi soledad. Bueno amigos, y esto ha sido todo, esperamos que hayáis disfrutado de este programa y de estas secciones tanto como nosotros haciéndola. Mi nombre es Eli y ha sido un placer estar con todos vosotros. Y antes de despedirnos, como siempre, sed buenos, sed felices y acompañadnos en el siguiente programa. Pero antes de acabar, os voy a dejar con una bonita canción del grupo Vinagre de Moderna dedicada a el barrio de San Francisco. Disfrutad y nos vemos en el siguiente programa.